para ti, mi amigo, mi mejor amigo. Tú que siempre estás conmigo en las buenas y en las malas. Nunca te me has salido del lado. Aunque a veces me he virado, siempre he tenido claro que tú eres mi destino, Señor. Uno yo soy, no dependo de ninguno, solo del de arriba, quien me guía el día y más seguro de que si no es contigo yo no me levanto. Si no fuera por el Señor, tú no escucharías este canto, más rodillas en llanto. Siento que el mundo me persigue y entre miles de enemigos este hombre sobrevive porque tú decides. Estaba al borde de la muerte, me salvaron. Dios, yo sé que fuiste tú y lo sé sin verte, resiste la fuerte. Me siento un hombre diferente desde que te conocí. Siento que nací nuevamente, sé quién es mi gente y ya lo siento, el amor recibiendo. El camino es largo y sigo porque sé que hay talento, que por cierto es algo que de corazón yo te agradezco. No es que lo merezco, es que sé que voy a hacer algo en esto. Siente la luz como entrar. Siente la luz como entrar en tu vida. Y sin darte cuenta, yo sé que tú te cambiarás. Y vivo en un mundo de odio. Donde no te olvido, tú eres mi destino. Yo sé que tú me salvarás. Yo el resto, pienso en el pasado y lo lamento, pero sigo porque sé que en el mundo nadie es perfecto, solo uno. Como tú ninguno, mi Señor. Sálvame, mi Salvador, creador de tierra, luna y sol, uno. Gracias a ti es que yo respiro, por eso te escribo. Protégeme, escudo, yo te pido en esta tierra, en esta guerra, en este drama. Guárdame un lugar allá arriba, por si no estoy mañana, por si lo que nadie se espera me llega antes del tiempo, por si el viento se lleva hasta las memorias de mi aliento. Estoy envuelto en problemas 24 horas, los que son de corazón, los que a tu espalda te devoran, elaboran mentes de casos perdidos. Recuerdo cuando me dijiste al oído, hijo mío, yo te cuido y te protejo. Miro a las montañas y hacia el cielo, la distancia de un anhelo, un sitio lejos que en un vuelo se convierte. No existe presente ni pasado, todo es olvidado. No existe lo bueno ni lo malo, un lugar sagrado entre las alturas. La vida es de mi pura, Señor, para ti dedico.